vida hace que este día acabe. Y acabo de empezar con la cruz en la tos. Pues haga lo que haga, ya bien uno lo sabe. No voy a levantar cabeza, es un adiós. Es como oír hablar al propio derrotado. Siempre repetitivo, no se atreve a gritar. Es una soledad cobarde y concantado. Es una ilusión ciega, prohibida. Come.